5 minutos pasaron ya de la hora 17. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando una nueva semana, en este caso el último día de este mes de junio, que ya se está despidiendo. Y bueno, pasaron las elecciones y bueno, ya hay resultados, ya están los nombres, entre ellos Germán Vacarella, a quien queremos felicitar y darles las buenas tardes. Lo tenemos en línea para charlar un ratito. Germán, ¿cómo estás? Felicitaciones. Hola, Coche, muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, miramos la foto, nos alegramos con ustedes, los rostros, la alegría. ¿Conforme con los resultados? La verdad que sí, más que conforme, Coche. La verdad que fue, bueno, un proceso de campaña que, si bien nosotros ya muchos años que venimos trabajando y teniendo una presencia en Gálvez, bueno, el proceso último de campaña, donde nos propusimos llegar al Consejo, poder trabajar por un proyecto para la ciudad, poder consolidarlo, poder potenciarlo hacia adelante. En el día de ayer, el domingo 29 de junio, terminó ese proceso electoral. Y bueno, la verdad que los vecinos nos han acompañado, que nos permitió tener una victoria por sobre las listas que representaban al gobierno municipal, al gobierno provincial y también sobre la lista que representaba al gobierno nacional, ¿no? La verdad que para nosotros es un hecho muy importante, que lo tomamos con muchísima responsabilidad, claro, con mucha humildad, porque entendemos que ya, bueno, el proceso electoral finalizó, y ahora hay que juntarse para poder trabajar por nuestra ciudad, ¿no? Para poder tener una ciudad más inclusiva, con oportunidades, que nos dé la posibilidad de vivir mejor a todos los galvezes. ¿Qué es lo primero que se te ocurre, Germán, de ya estando sentado en la banca? ¿Qué te gustaría empezar a trabajar? ¿Cómo es esto lo primero que tenemos que hacer? ¿Hay algo puntual o directamente empezar a rever las cosas que se pueden ir acomodando, viéndolo desde otro enfoque, no? No, lo primero, Coche, es seguir teniendo presencia en las instituciones de nuestra ciudad, en los distintos barrios, productivo, comercial, industrial de nuestra ciudad, con los trabajadores. Realmente nosotros tomamos ese compromiso en la campaña de seguir teniendo una fuerte presencia, poder estar cerca de los problemas y las necesidades de nuestros vecinos, ¿no? Ese es como primer objetivo, y no esperar al día de diciembre. Nosotros esto lo vemos como una continuidad a la política, también una filosofía de vida, ¿no? Donde, claro, tiene una vocación de servicio muy grande. Así que, nada, nosotros seguimos trabajando como lo veníamos haciendo. El 10 de diciembre, bueno, o la fecha que se fije, asumiremos una banda en el Consejo, donde nos dará la posibilidad de llevar distintas propuestas ya que podamos institucionalizarlas, ¿no? O poder proponerlas al Ejecutivo, al resto de los concejales, poder dar debates y discusiones acerca de, bueno, de distintas cosas que puedan hacer a la municipalidad. Pero nada, sí tenemos obviamente muchos proyectos que estamos elaborando para poder presentarlos desde un principio, ¿no? La idea nuestra siempre ha sido tratar de mostrarle a los vecinos que estamos preparados, que no somos ningunos improvisados, y bueno, eso lo tenemos que demostrar también con cuestiones concretas. Por eso nosotros rápidamente queremos salir con propuestas, con proyectos para lo que hace al comercio, a las instituciones intermedias, como por ejemplo las vecinales. Sabemos que hay muchos problemas de transitabilidad también en nuestra ciudad. Uh-huh. Que hay muchos sectores que necesitan ser todo eso al consejo. La verdad que tenemos muchas ganas, muchas fuerzas, y nada, la convicción de, como te decía al principio, ¿no? De Galvez podemos vivir mejor, que Galvez puede estar mejor. Galvez es una ciudad que tiene un potencial tremendo por su gente, por la ubicación geográfica que tiene, por el entramado de productivo que tiene. Digo, tenemos, reunimos todos los requisitos para que Galvez sea otra cosa a la que es hoy, ¿no? Así que nada, nos van a encontrar ahí, siempre sumando, siempre construyendo. No nos interesa quedarnos en una crítica obsoleta o echándole la culpa a nadie. La idea es poder ir hacia adelante. Perfecto, perfecto. Germán, ¿qué me contás sobre el departamento, la provincia? ¿Algún comentario? No, bueno, la verdad que hemos tenido desde el peronismo resultados muy, muy valiosos, muy importantes en el territorio provincial, en otras ciudades, digo, de nuestra provincia. Creo que avizora un gran futuro para el peronismo. Creo que tiene que ver con por ahí alguna falta de me parece que hay la gestión provincial y muchas gestiones locales no han estado a la altura de las expectativas de los vecinos, y nosotros creo que estamos sabiendo canalizar esas demandas. Creo que el peronismo está apostando mucho a la renovación de sus dirigentes, de quienes expone ante los vecinos como candidatos. Y bueno, nada, lo veo con mucha expectativa, muy contento. Creo que es muy, nos motiva mucho a todos quienes militamos, quienes participamos en el peronismo, de poder en el 27 no solamente poder ganar gobiernos locales, sino volver a ganar la provincia de Santa Fe. Perfecto, perfecto. Bueno, Germán, felicitarte y bueno, a meterle con todas las pilas a esta... a estos años que se vienen y bueno, no sé si querés dedicarle algo a la gente, a las personas que han votado, que te han acompañado y bueno. Sin lugar a duda, Coche, que lo vamos a hacer con mucho esfuerzo, con mucho amor, porque amamos esto que hacemos y amamos nuestra ciudad. ¿Contento de estar en Galvez? ¿Cómo? ¿Contento de estar nuevamente en Galvez? Trabajando, digo. Sí, totalmente. La verdad que siempre fue algo que uno quería, que anhelaba, y tener la oportunidad de ser candidato, de trabajar en un grupo por un proyecto en nuestra ciudad. La verdad que a mí me motivó muchísimo, me da mucha satisfacción, mucha alegría, y lo hago con mucho amor, con mucha dedicación. Así que bueno, nada, dedicarle... o agradecerle más que nada a toda la gente que confió en nosotros, que nos votó en el día de ayer, a todos los que integraron la lista de Mapa Santa Fe y toda la gente que nos acompañó, a todo el equipo que trabajó para nosotros, con nosotros. Creo que somos todos responsables de la misma manera de haber logrado el resultado que logramos ayer, de ser la lista más votada. Y como te decía, agradecerle a todos los que nos votaron, a los que no nos votaron, decirles que siempre vamos a estar para trabajar en lo que necesiten, que queremos trabajar por una ciudad para todos. Y a los que no fueron a votar, Coche, porque eso también es otra cuestión importante a tener en cuenta, la baja participación que hubo en estas últimas elecciones, no solamente en Galvez, sino en toda la provincia. Que por ahí uno los entiende, porque creo que eso refleja mucha frustración de mucho tiempo, quizás, de confiar en distintos candidatos o en distintos partidos políticos y que no se les resuelvan las cosas. Nosotros, claro, queremos decirle que vamos a trabajar para tener una Galvez mejor, una Galvez que nos incluye, que nos dé oportunidades a todos. Así que, nada, transmitir un mensaje de esperanza, a toda esa gente que por ahí estaba, se siente frustrada y que por eso no ha ido a votar. Claro. Pero nada, que tengan fe, que observen, que se queden tranquilos, que nosotros vamos a estar en el estudio y vamos a demostrarlo con hechos y estando. Germán, muchísimas gracias y bueno, felicitarte y que, bueno, unas buenas tardes y nos estaremos comunicando en algún otro momento y obviamente para estar presente ya cuando tomen el lugar. Dale, Coche, te agradezco por el espacio, un saludo a toda la radio y a toda la audiencia que nos sigue. Gracias, Germán. Bueno, y allí pasaba Germán Bacarella, el flamante concejal, ¿no? Quien creo haber escuchado 10 de diciembre, no, sí, 10 de diciembre, si mal no escuché. A partir de diciembre, del 10 de diciembre. Ya sentado en esa banca y bueno, seguramente estaremos charlando con él en muchas notas que vendrán por delante. 15 minutos pasado de la hora 17, tenemos datos que tienen que ver con el clima. Tarde que ya está cayendo, 10 grados de temperatura, humedad 48%, la térmica es menor, 7 grados, que para mí es mucho menos, ¿no? O creo que me quedó el frío nomás de todo el día, pero no, sí, 7 de térmica. Y bueno, vamos a disfrutar estos 7, que son 7, los de esta mañana negativos. Así que bueno, presión 1030.4 medidas en hectopascales, un viento que viene del sector sudeste con una velocidad de 10 kilómetros en la hora. Así estamos en este día número 30 de junio, que es el 181º día del año, en el día de las redes sociales. Y bueno, nosotros estamos haciendo streaming para vos, nos podés seguir Radio Soem Gálvez y bueno, nos dejás un mensaje, nos dejás algún comentario. ¿Querés dejar un saludo a quienes ya son los nuevos concejales? ¿Algo? Bueno, ¿algún comentario? También podés. Sergio Dalma canta en la tarde con Se Empieza Nuevamente.